Bien, perfecto. Mañana va a ser un día especial para los contadores porque festejan su día. Pero nosotros vamos a tener la chance de poder hablar hoy con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en Delegación Tandil, con Juan Esteban Basagacitegui. Creo que se pronuncia así. Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a Vecio Radio. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Alejandro, y para toda la audiencia. Es algo así, ¿Algo no así? exactamente, pero algo así. Basagastegui, digamos. Ah, bueno, Pero perfecto. bueno, es un apellido complicado, sí. Claro, por eso no. ¿Qué es vasco? Origen vasco, ¿no? Es vasco francés, sí, Vasco del francés. lado, en la frontera con los Pirineos, del lado francés, un Mirá, pueblito y muy chiquitito. me sorprende, porque vos sos de Rauch, ¿no? Yo soy de Rauch, sí, correcto. Es la primera vez que en el Consejo Profesional en Tandil, en la delegación Tandil, hay un rauchense al frente. Bueno, en realidad yo tengo que responder que sí, pero a medias. Es la primera vez que la delegación Tandil tiene un colega que le toque dirigir, digamos, de ser presidente, que es de una de las cuatro ciudades. Claro. Digamos, a ver, la delegación Tandil abarca a Tandil, Benito Juárez, a Ayacucho y Rauch. Claro. Es la primera vez que alguien que no ejerce su profesión en Tandil le toca dirigir la institución, ¿no? El anterior presidente era Jorge Otá, que es nacido en Rauch, él estudió Claro. en Rauch, tiene toda su familia en Rauch, pero su centro de actividad, digamos, Claro. profesional es Tandil, ¿no? Un profesional muy reconocido allá en la ciudad. Claro, ya uno a él lo tiene como un tandilense más, ¿no? Claro, Es una realidad, claro. Sí, seguro. sí, sí. Bueno, Ahí, además. jornada muy especial la de mañana. ¿Cómo está la institución? Contanos un poco cómo se preparan, más allá de la pandemia, ¿no? Porque en el marco de una pandemia que fue difícil a lo largo del año. Bueno, nuestra institución, a ver, realmente sí, ha sido un año muy difícil. Un año muy difícil. Recién, digamos, tuvimos la autorización desde nuestra sede provincial para poder abrir ahora a principios de diciembre, pero con una apertura reducida de nuestra delegación, con un horario de atención reducido y bueno, con todas las medidas, digamos, de cuidado de la salud que corresponden. Y bueno, pero mientras tanto, nuestra actividad no paró nunca, ¿no? Así que bueno, todo lo que tenía que ver con la vinculación con los profesionales desde el Consejo fue todo a través online, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, como te digo, más allá de no haber sido considerado nunca como actividad esencial, lo nuestro no pudo parar. No, Claro. no para porque, bueno, si para nuestra actividad, se para la economía. Entonces, bueno, tuvimos que seguir trabajando y adaptándonos como pudimos. Mientras tanto, bueno, lo que es la obra del nuevo edificio, bueno, tuvo un parate por la pandemia también. Y bueno, esperamos retomarlo, si Dios quiere, en los primeros meses del año que viene ya, con suerte. Seguro. Uno mirando el año, porque por un lado está la parte protocolar e institucional que tiene el Consejo Profesional, pero también si va en cada profesional con su actividad particular en empresas o en microemprendimientos, en el marco de un año donde mucha gente tuvo que estar muchos meses parado, ingeniarse para poder acomodar las cuentas de cada persona, ¿no? De cada empresa. Sí, bueno, digamos, cada estudio profesional de cada una de las localidades vivió, sobre todo en la primera época, digamos, estamos hablando de abril y mayo, donde, bueno, estaba prohibida nuestra circulación. Bueno, nos tuvimos que ingeniar, como vos decís, para poder organizarnos y trabajar desde nuestros hogares, porque, bueno, nunca la maquinaria impositiva y laboral paró, digamos. Los vencimientos nunca se prorrogaron. En ese sentido, tuvimos que seguir trabajando como pudimos. Después, bueno, cada una de las municipalidades fue de a poco abriendo, digamos, la posibilidad de que pudiéramos circular y trabajar, ya sea tanto en Tandil, que fue la primera ciudad, digamos, que dejó que los contadores pudiéramos circular y abrir nuestros estudios. Y después, bueno, se sumó Juárez, Rauch y Ayacucho en ese orden, pero bueno, ya para mediados, fines de mayo estábamos todos circulando. y bueno, nos faltaba la autorización de sede provincial para poder abrir la delegación, que eso sucedió recién a fines de noviembre, principio de diciembre. De todas maneras, nunca dejamos de funcionar como institución, ¿no? Claro. Pero bueno, fue un año difícil, sí, porque tampoco por ahí el productor agropecuario nos podía alcanzar los papeles a los estudios, y por ahí no está, algunos sí están acostumbrados a usar redes sociales, pero otros no. Entonces algunos saben utilizar WhatsApp, pero otros no. Entonces se hacía muy difícil, sí. Juan, a comienzos de esta semana los diarios a nivel nacional están marcando una situación que los consejos de ciencias económicas de la Argentina están marcando una postura y haciendo un reclamo a la FIP por una resolución, la 4.838, que en pocas líneas, para plantearlo y para que nos cuentes, establece un régimen de información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales, y dicen que los obliga a violar el secreto profesional. ¿Cómo es esto? ¿Lo podés explicar? Sí, es una resolución de principios de noviembre, fines de octubre, principios de noviembre de este año, que bueno, la FIP lo larga esta resolución, que bueno, copiando por ahí otros modelos de otros países, de países mucho más organizados que el nuestro, y que bueno, lo que busca la FIP con esto es conocer qué medidas, digamos, va a tomar el contribuyente para el año que está por comenzar, que le impliquen para ese contribuyente un beneficio fiscal. A ver, eso implica, digamos, todavía no está muy claro cómo se va a poner operativo, porque la propia resolución remite, cuando uno busca qué se considera un beneficio fiscal, en la resolución no está. ¿Sí? Y se remite a un sitio web que todavía está en diseño. Uh-huh. O sea, ¿qué implica un beneficio fiscal? O sea, por ejemplo, no sé yo, decir que se va a tomar el valor de la hacienda de los últimos 3 meses en el mercado donde más se acostumbra a operar, y ahí hay que identificar cuál es el mercado en el que el productor agropecuario acostumbra a operar, si es Tandil, si es Rauch, si es Ciudad de Buenos Aires, eso no está claro cuál va a ser, digamos, los beneficios fiscales sobre los que hay que informar. Hay que hacer una venta de un bien de uso y reemplazarlo por otro, ¿eso es un beneficio fiscal? Sí o no, no está muy claro todavía en esa resolución qué es lo que hay que hacer. Y después, claro, no solamente, y acá viene la gran cuestión por la cual la profesión está, o estamos muy muy enojados con lo que ha hecho la FIP en este sentido, porque además de obligarlo al contribuyente a informar estas planificaciones fiscales, tanto de los beneficios que va a obtener por tener bienes en Argentina o por tener operaciones en Argentina como operaciones en el extranjero, también obliga al contador a informar, digamos, que lo que está diciendo su cliente está correcto. Entonces, claro, ahí viene la cuestión de la violación del secreto profesional y violación de distintas leyes que regulan también nuestra acción profesional, ¿no? ¿Como organización, bueno, ya pudieron encontrarse con autoridades de AFIP para hablar del tema? No, bueno, desde el lado organizacional, todo lo que es la relación con AFIP va a través de la Federación de Consejos. La Federación de Consejos, la FACSE, claro, agrupa los 24 consejos provinciales. Uh-huh. Y bueno, ya se han presentado recursos, que fue el que se presentó, fue justamente lo que vos decís, el lunes de esta semana se presentó un recurso donde se pide la derogación de la norma y se hace reserva del caso federal para acudir al máximo nivel judicial en el caso de que la FIP no siga adelante con esta cuestión, ¿no? Pero hasta ahora no han tenido respuesta del gobierno. No ha habido ninguna respuesta del gobierno a ninguna nota presentada. No es, digamos, esta última comunicación con AFIP al respecto fue la más dura de todas las que ha habido, pero ha habido numerosas presentaciones de distintos consejos, de la propia federación, de colegios de graduados. Claro. Está toda la profesión en contra de la resolución sobre cómo sobre cómo se ha implementado, digamos, en otros países, por ahí, digamos, los obligados a informar de estas cuestiones de beneficios fiscales son, esto por ejemplo sucede en Estados Unidos, son empresas que se dedican a vender ideas para beneficios fiscales. No sé si se entiende lo que digo. Sí. O sea, yo hago un servicio de consultoría donde te ofrezco cómo lograr un beneficio fiscal, claro, del cual vos no te podés dar cuenta solo leyendo la ley. Claro. Entonces, esas empresas que salen a ofrecer y que están inscritas en los organismos públicos de recaudación de otros países, por ejemplo Estados Unidos, como tales, son, digamos, las que tienen que hacer este informe. Pero claro, nosotros somos un país menos organizado que Estados Unidos en esas cosas. Claro. Y bueno, no nos falta juego todavía, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es una opinión muy personal, es mía, mi opinión, ¿eh? No, sí, la sí. del Consejo, es mi opinión, la de Juan Esteban. Claro. ¿Sí? Seguro. Bueno, la profesión está, estamos todos muy parecidos en las opiniones, ¿no? Seguro. Es más, llegan reclamos de todo el país, evidentemente, y bueno, ¿y cómo seguirá si no hay una respuesta del gobierno? ¿Buscarán de alguna otra manera? Porque ya la presentación la han hecho como organización desde la federación, pero ¿cómo seguiría? Bueno, los vencimientos operan a fin de enero, los primeros vencimientos. Hay que esperar también qué hace el organismo fiscal. Hoy por hoy me parece que tiende todo o a una prórroga al respecto, o si no va a haber prórroga, yo creo que va a haber una catarata, digamos, de presentaciones judiciales, sobre todo de contribuyentes con poder adquisitivo como para poder hacerlo, y estudios contables también con un poder adquisitivo suficiente para poder hacerlo, así que se le va a venir un tema importante en contra de la AFIP si no deroga esto que ha hecho, que es una aberración, ¿no? Seguro. Juan Esteban, esto evidentemente cuando llegue el momento vamos a quizás tener la chance de poder hablar nuevamente contigo como para saber cómo avanza las presentaciones que están haciendo. Yendo Alejandro, al día... un gusto, cuando quieras, por sí, favor. Ahora, yendo al día de mañana, quiero volver al día de ustedes, el día de los contadores. ¿Hay algo previsto más allá de la pandemia? ¿Van a poder encontrarse en algún lado, algo? Y es imposible, claro, es imposible, claro, volver a encontrarse. Al menos como antes, ojalá, no. Ojalá pudiéramos reunirnos y celebrar como corresponde. Yo desde acá, bueno, y aprovechando el espacio que nos das, quiero saludar a todos los colegas de la ciudad de Tandil y bueno, de toda la región que nos están escuchando. Y bueno, esperemos que el 2021 venga un poco menos complicado. Siempre nuestra profesión va a ser complicada, sobre todo... hoy se ha vuelto muy muy difícil para quienes estamos en el área impositiva y en el área laboral, así que bueno, mi respeto para todos los colegas que se rompen el alma en pos de cumplir con todas las obligaciones que la AFIP le impone a los contribuyentes, no a sus clientes. Bueno, llegó seguramente el mensaje a todos tus colegas, no solamente de Tandil sino de toda la región. Lo mejor para el día de mañana y bueno, como te decía, seguiremos en contacto para ver cómo avanza este reclamo que le están haciendo a la AFIP. Seguro que sí, Alejandro, y un gusto y saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias de nuevo. Juan Esteban Bagacitegui, entonces, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación Tandil, estuvo en ABC Radio.